Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. ...12 y 14 minutos, continuamos en el magazine de Talavera y su comarca, hablando de cosas de, precisamente de eso, de Talavera y de la comarca. Hoy tenemos el placer de estar un ratito con José Julián Gregorio. Buenos días, José Julián. Hola, buenos días, Marina. Buenos días a todos nuestros radioyentes. Y muchísimas gracias por haber venido aquí hasta nuestros estudios para poder estar este ratito juntos. Gracias a vosotros por invitarme, que eso es lo primero. Muchas gracias. Bueno, José Julián Gregorio es uno de los talaveranos que pasa a las Cortes. Tras una larga, bueno, no tan larga, pero sí intensa andadura, diría yo, en la política, porque realmente lo que es política, política con cargo, es que llevas 10 años más o menos desde... Sí, desde 2011. Llevo, pues, lo que son con cargo 8 años. Sí. En 2011 fue cuando Gonzalo Lago gana las elecciones aquí en Talavera de la Reina. Y entonces cuando ya tengo pues oportunidad de tener pues cargos de responsabilidad. Antes había sido concejal, antes fui concejal, pero en oposición, que aprendí mucho, Yo recuerdo esa etapa porque, bueno, usted se estrenaba en política y yo me estrenaba aquí en la radio, entonces fueron años de aprendizaje mutuo, supongo, sí, ¿no? Sí, muy intensos además, muy intensos. Había que aprender todo, tener la vista, los oídos, todo preparado para lo que se nos venía encima. Sí. Porque José Julián era profesor de instituto, sí, de instituto de secundaria, ¿no? Si no me equivoco. Yo estaba en el Instituto Puerta de Cuarto, en aquel entonces era el jefe de estudio del Instituto de Puerta de Cuarto, del que tengo pues... solamente que palabras de gratitud a ese centro educativo, a todo el profesorado del centro educativo, porque la verdad que fueron años maravillosos de mi vida. Y digo que han sido una carrera corta pero intensa, porque empezó como concejal, bueno, que en esa época era teniente de alcalde, portavoz, que le tocó todo. Sí, me tocó todo. Menos alcalde todo. Sí, sí. Y era el concejal de cultura, de festejos también, ¿no? Precisamente ahora, Out the Record, hablábamos de esa feria de, sí, del escenario, sí, joven y demás. Sí, el escenario joven. En aquel momento intentamos que los músicos talaveranos fueran los que tuvieran un espacio para ellos, para que pudieran, pues bueno, darse, no solamente darse a conocer, sino que hay un público muy fiel aquí en Talavera de la Reina, hay buenos músicos y a veces la oportunidad hay que dársela muchas veces en la casa. Lo que tenemos que erradicar es no ser profeta en nuestra tierra, sino todo lo contrario. Después de ser concejal pasa a ser subdelegado del gobierno, a continuación delegado del gobierno por Castilla-La Mancha, que es el primero, ¿no? Talavera, ¿no? Sí, sí. En 40 años, efectivamente, solamente he vivido un talavera que sea delegado del gobierno y he sido yo. Y para mí ha sido tal vez la etapa más apasionante de mi vida, porque he trabajado con todos los colectivos de Castilla-La Mancha. He visitado casi todas las localidades importantes de Castilla-La Mancha, muchos pueblecitos pequeños de Castilla-La Mancha, todo el patrimonio histórico lo he estado defendiendo con 1,5% cultural, por ejemplo, y sobre todo porque he trabajado, he sido jefe de la Fuerza de Cooperación y Seguridad del Estado, de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que para mí son los dos cuerpos que había que ponerlos un monumento en cada plaza de España. Desgraciadamente hay otros que no piensan lo mismo, pero yo siempre lo he dicho, yo les voy a defender a capa y espada. Hombre, sin ellos la seguridad ciudadana estaría en peligro, sin duda. Y la democracia. Y la democracia también, es verdad. Dice que es su etapa más intensa. Además, es que siendo delegado del gobierno tocas todos los palos, ¿no? Porque no estás limitado a nada. La delegación del gobierno, en el fondo, es un pequeño gobierno, porque trabaja, tiene todas las carteras ministeriales, lo podemos decir así, y se trabaja con todas ellas, es decir, agricultura, seguridad ciudadana, comercio exterior, es decir, todas tocamos todas, tenemos funcionarios específicos en cada una de ellas, de las áreas, lo que llamamos áreas funcionales, y por lo tanto, claro, aprendes muchísimo, porque yo descubrí que todos los certificados de exportaciones de carne, que son muchísimas en Castilla-La Mancha y que en nuestra etapa crecía exponencialmente cada año, pues esos certificados se hacen aquí en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Es decir, mucho de lo que es el trabajo para hacer más rica nuestra región salía y partía de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha. Se tiene que aprender muchísimo, porque por mucho que uno sepa, hay, es imposible conocer eso, todas las certificaciones, permisos, necesidades de una u otra zona. Uno tiene que estar dispuesto siempre a aprender, ¿no? Sí, sí, y además luego tienes que tener en cuenta que tienes que estar dispuesto a escuchar las sensibilidades de los ciudadanos. La seguridad ciudadana, como hemos dicho anteriormente, es muy importante en España. Y España es un país de los más seguros de Europa, pero porque tenemos una gran policía, que es la Guardia Civil, y una gran policía, que es la Policía Nacional, que hacen un trabajo excelente. Pero hay que estar ahí, hay que estar con ellos, hay que estar trabajando. Nos ha tocado en la delegación de gobierno, nos ha tocado muchas veces noticias muy desagradables, desgracias muy desagradables, y ahí tenemos que estar con las familias, tenemos que estar atentos. Porque si pasaba algo en el exterior, pues era desde la delegación del gobierno, a través de las embajadas, de la embajada española, pues cuando tenías que ponerte en contacto con la familia para poder repatriar a la persona que había tenido un accidente o, desgraciadamente, un fallecimiento. Por lo tanto, sí que es cierto que son muchos palos y algunos de ellos muy importantes porque son sensibilidades. Nosotros también llevábamos todo lo que es extranjería, se lleva en la delegación del gobierno de Castilla-La Mancha, y extranjería hay que reconocer que tiene un trabajo impresionante. Ahora le toca ser senador. ¿Se esperaba usted cuando empezó en la política? Cuando le dijo Lago, venga, anímate, preséntate conmigo. ¿Se esperaba poder...? Bueno, antes se presentó con Carmen Riolobos. Sí, estoy con Carmen, sí. ¿Se esperaba llegar a esto? Pues no, nunca te esperas llegar a esto porque a mí me pasa lo mismo que muchos políticos de raza. Es decir, estamos a disposición del partido, estamos a disposición de nuestros presidentes, estamos a disposición de los que ellos crean conveniente, y esto ha sido pues un trabajo, un fuerte trabajo que se ha ido haciendo todos los años. Es decir, aquí se ha trabajado muchísimo por esta provincia, y se ha trabajado mucho por esta ciudad y por las tierras de Talavera. Se ha trabajado muchísimo, y la verdad que para mí esto es, no es un premio, es un objetivo de ayudar aún más a lo que es nuestra tierra, porque lo necesita. La provincia de Toledo tiene muchas necesidades y tenemos que estar ahí. La Talavera y su comarca tiene muchas necesidades y hay que estar ahí. Y a ti te eligen los ciudadanos. Es que muchas veces, algunas veces, gente que llega al Senado, al Congreso, se les olvida que los pies, las raíces, están en tu tierra, ajá, están en tu pueblo, están con la gente que sufre o que lo pasa bien o que lo pasa mal, estás con ellos. Entonces, pues yo me debo pues a los que, no solamente los que me han votado, porque los que me han votado me han puesto aquí, pero ahora yo tengo que trabajar por todos. Bueno, hay que reconocer que el Senado es la única lista que es lista abierta y que el voto es personal. Sí, la verdad que sí. Yo por eso estoy muy orgulloso. Saqué muy muy buenos resultados. Incluso en alguna ciudad importante como Toledo fui el más votado por delante de los senadores socialistas. Ajá. Es decir, que eso pues es una cosa que te llena de orgullo, que tanto en Toledo como en Talavera, pues tú pues eres la persona que más votos has conseguido, porque hay que poner la cruz. Evidentemente eso te llena de orgullo y eso te da pues un espaldarazo de que tienes que trabajar más y que tienes que luchar más y que tienes que pelear más. Y ayer estuve en el Senado a llevar las credenciales, me acompañó Carmen Riolobos. Claro, si hablamos con ella por teléfono, sí, precisamente, sí, porque estaba allí. Me acompañó, sí. Y fue para mí una gran experiencia, porque la verdad que el talaveranismo estaba allí presente. ¿Sí? Cuando por donde iba Carmen, la talavera dice, entonces te sustituye otro talaverano, madre de Dios, pues vamos, venga. Qué bien. Sí, bueno. Sí, otro talaverano que va a luchar por esta tierra, sí. Uh-huh. Hombre, ayer hablábamos con Carmen precisamente eso, que en el Senado se trabaja mucho, ¿eh? Sí. Así que le espera... Sí. Ya sabe, bueno, todavía no se sabe en comisiones y eso, pero ¿tiene alguna preferencia? ¿Le gustaría entrar en alguna comisión en especial? Sí, yo ya he puesto preferencias en las comisiones. Bueno, destaco educación y cultura, y destaco interior. Evidentemente, interior, he estado muy... muy muy cerca de, claro, de Guardia Civil y de Policía Nacional, ¿no? Y entonces pues yo tengo que defenderles. Entonces he cogido también el interior y evidentemente agricultura y ganadería, porque estamos en una zona eminentemente agrícola y ganadera. Entonces pues bueno, aparte de otras que también he cogido, pues yo creo que tengo que trabajar por mi tierra, por las cosas que tiene mi tierra, y además por lo que creemos todos, que es Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad de España, y luego Educación y Cultura. La educación es la madre de todas las batallas. Sin educación no llegamos a ningún sitio, y sin cultura menos. Y en este país últimamente lo hemos descuidado un poquito. Y además, cuando uno es maestro, eso no se pierde nunca, ¿verdad? Nunca se pierde, ¿no? Siempre está por ahí. Sí. Esa vena está siempre. Esa vena educativa, sí, sí. Es verdad. José Julián, de todos los cargos que ha tenido, el más intenso ha sido el de delegado, pero el más entrañable, ¿cuál recuerda? Pues como jefe de estudio en el Instituto Puerta de Cuartos, para mí es el más entrañable, porque ahí el trabajo que tenía era muy específico, de ayudar a las familias, de ayudar a los chicos, de exigir disciplina, que desgraciadamente en este país, siempre con los gobiernos de izquierda, la disciplina es algo que a veces lo hemos dejado de lado, porque aquí el buenismo es lo que impera, y yo creo que el profesorado necesita pues que sea autoridad, pero efectiva, porque es que la educación, vuelvo a repetir, es lo más importante. Y yo, como jefe de estudio, pues ayudo a muchas familias, sí. Está con nosotros, haciéndonos el control, nuestra compañera Diana González. Buenos días, Diana. Hola, buenos días. Creo que quieres hacerle alguna pregunta a José Julián. Sí, porque estáis repasando, ¿no?, su trayectoria profesional, y a mí me interesa saber cómo lo vive uno a nivel personal, este reto tan grande, ¿no?, de llevar unos años, siempre ha trabajado, nos lo está contando, su currículum es muy largo, pero estos trabajos que exigen tanto en estos últimos años, porque es un trabajo que prácticamente es 24 horas al día, 7 días a la semana. Imagino que a nivel personal eso también pasa factura, y aunque es un reto apasionante, será complicado de gestionar. Hablamos mucho en este país de conciliación. Para políticos como usted, con estos viajes en la carretera, con tanta intensidad, con tantas preocupaciones que genera el cargo, tiene que ser complicado a nivel personal digerirlo y saber convivir con ello. Sí, es cierto que las familias, la verdad que las agradecemos muy poco el trabajo que hacen por apoyarnos, porque es cierto que pasas muchas horas fuera. Muchas veces llegas a casa y no llegas con el mejor humor, y son los que padecen todo este trabajo. Yo siempre he intentado, por lo menos si es el domingo, pues hacer las cosas que una persona normal quiere hacer con la familia, ¿no? Pues bueno, yo que soy cristiano, pues bueno, me gusta ir a misa con mi familia, me gusta tomar la caña esta que nos gusta tomar a todos, claro. Porque creo que el político también tiene que tener ese matiz humano y no aislarse de todo y dedicarse nada más a esto. Evidentemente ahora estamos en campaña electoral, y es una cosa diferente, porque esto es cada 4 años y es diferente. Pero sí que es cierto que a veces es muy complicado conciliar, y sobre todo quienes los padecen son los hijos y la esposa, en este caso, que son los que los padecen. La verdad es que a veces se lo agradecemos poco, y yo eso sí que lo reconozco, y creo que tenemos que ser más cercanos, porque siendo cercanos a nuestras familias, somos cercanos a los ciudadanos, y yo eso lo tengo muy claro. Bueno, muy disgustada su familia no debe estar. De hecho, uno de sus hijos, el segundo, que además lleva su mismo nombre, José Julián Gregorio, se presenta a la alcaldía de San Bartolomé, ¿no? Sí, de las sí, abiertas, sí, sí. San Bartolomé necesitaba un cabeza de lista. Ya sabes que hay veces que los cabezas de lista, pues bueno, los pueblos, a veces la gente no se atreve. Un poco más de, sí, temor. Y mi hijo dice: papá, no te preocupes, que yo tengo allí amigos, ¿verdad? Tiene allí una panda de amigos. Y dice que yo te echo una mano, que yo me... Bueno, pues chica, mi hijo dio ese paso. No sé si seguirá en política luego más adelante, lo que sea, pero bueno, él dio ese paso. Él ha acabado ya sus estudios, que es porque si no hubiera acabado sus estudios no le hubiera dejado. Uh-huh. Tenía sus estudios, tiene su trabajo, y bueno, y que dedicar un tiempo a las funciones de política, la función pública, y yo le apoyaré en todo lo que esté en mi mano. Muy bien, pues Diana, no sé si quieres hacerle alguna otra pregunta. No, bueno, es que mi lucha va un poquito por ahí, ¿no? Porque es que se habla muchísimo en los medios de comunicación, hablamos de conciliación y, bueno, pensamos en las mujeres, porque al final son las que sacrifican, ¿no? Pero, bueno, pues aquí está un señor, padre de familia, y al que también le es muy difícil conciliar, y yo creo que se sentirá un poquito estigmatizado, ¿no?, cuando se habla de todos estos temas y se obvia la figura de estos padres que también pasan muchas horas fuera de casa y que también sufren el perderse sobre todo parte del día a día de sus hijos y que también quieren que las cosas cambien para que en su propia familia, bueno, pues José Julián ya tiene hijos mayores, lo que hablamos, uno quiere formar parte de la función pública, pero pues lleva trabajando toda su vida y la conciliación para los hombres también es importante y parece que en los medios de comunicación se nos olvida que los hombres también quieren conciliar y que la sociedad cambie para todos, no solo para las mujeres, porque si conciliamos realmente todos, padres y madres, ¿no? Las cosas en la familia serán mucho más fáciles. Yo pienso, estoy de acuerdo contigo, Diana, y es que ese es el aspecto fundamental, es que muchas veces, como decía antes, nos olvidamos de, y yo creo que la conciliación es la humanidad, es la base de la humanidad. Y yo sí es cierto que a veces echo de menos pues estar en casa, pues estar con mi mujer, estar tranquilo, estar aquí, ayudarla en esto, ayudarla en lo otro, porque ella tiene su trabajo. Y claro, y eso es una cosa muy complicada. Y sí que es cierto otra, que desgraciadamente, y siempre ha venido de ese ataque ha venido siempre de, sobre todo desde la izquierda más radical, es decir, el político solamente se dedica pues a... Pero yo te puedo decir que el político que es responsable, el político que es trabajador, la verdad que le echa muchas horas, sea hombre o mujer, le echa muchas horas para ayudar a los demás. Y a veces está mal visto, pero claro, yo te digo una cosa, ayer llegué a las 1:30 de la mañana, el miércoles llegué a las 12:30 de la mañana, hoy me voy, pues esta tarde tengo la presentación de Fuensalida. Mañana, que es sábado, pues me voy a Rielves y luego me voy a la Torre Esteban Ambrán. El domingo me voy a Los Nabrucillos y a las 6 de la tarde me voy a Berbí de la Jara. Pues, se nos olvida, claro. ¿No? Y hablamos muy fácil. Estos claro. Políticos que vienen todos a lo mismo, que no trabajan, que tal, y se nos olvida, pues eso, políticos que estamos más acostumbrados a verlos a nivel nacional y bueno, es mucho más fácil atacarlos, pero todos ellos que trabajan a nivel local y regional, la cantidad de horas que se les dedica pues a su trabajo, y yo creo que si no hay de verdad una sincera vocación detrás, pocas personas aguantarían este ritmo, sean del color que sean y ocupen el cargo que sean. Sí, sean del color que sean. Y creo que sea, es cierto. Y si te dedicas a ello, porque yo creo que la responsabilidad de una persona que se dedica a cualquier trabajo, su responsabilidad es hacerlo y sacarlo. Y dar ejemplo, porque hay que dar ejemplo. Pero efectivamente que el político a veces está muy vilipendiado y, como dice mi mujer, si te vieran, bueno, dice, como yo claro, no te veo, claro. Si te vieran, pero sí que es cierto que ese es un trabajo que bueno, pues yo te digo una cosa, una anécdota, mi hijo mayor se quiere casar en septiembre de este año y me dice, hijo, papá, ¿cuándo nos vas a echar una mano para ello? Claro. ¿Me entiendes? Y claro, eso uno desea que pase el 26 de mayo pues para dedicarse un poquito... Y seguro que ha sido difícil elegir la fecha de boda por el trabajo de su padre y de su madre. Bueno, en este caso su padre pues nos está contando que pasa muchas más horas dedicado al trabajo también en fines de semana. O sea, que seguro que les ha costado elegir fecha también por eso. Exacto. Y entonces, pues es lo que digo, a ver si cuando pase el 26 de mayo pues echar una mano en casa. Bueno, también es verdad que ahora el trabajo del delegado de gobierno de Castilla-La Mancha, además teniendo en cuenta que es la comunidad autónoma más extensa casi... los viajes se notan. Ahora supongo que notará en ese sentido un descanso. Al estar en el Senado, bueno, tiene que ir ahí y venir a Madrid, pero bueno no es lo mismo que estar viajando María, de Talavera. Soy el presidente del Partido Popular de la provincia de Toledo. Tengo a mi cargo 204 pueblos. Ya. Y yo de verdad que no les dejo abandonados. Es decir, si me piden ir a un sitio porque hay un problema, voy. José Julián va. Muchísimas gracias, José Julián, por haber estado con nosotros. No sé si nos quiere decir algo... Bueno, estamos en campaña electoral, ya puede pedir el voto si quiere. Ah, sí, ya, yo tengo claro que el voto lo tengo que pedir para Jaime Ramos, mi alcalde, para Paco Núñez, que ayer es... no le hubiera dejado, pero hoy sí. Sí, sí, por Paco Núñez, mi presidente regional, que es alguien que viene avalado, un chaval joven que viene avalado siendo presidente de una diputación, que fue presidente de diputación y alcalde de Almansa, por lo tanto, con una trayectoria política personal muy importante, padre de familia, por lo tanto, una persona honesta y honrada, y también para Dolors Montserrat, para las europeas, porque yo creo que tenemos que defender el campo español, el único partido que ha defendido el campo español ha sido el Partido Popular, y el Partido Popular es el que puede hacer la contención, pues que yo tenga de senador a un señor que se llama Iceta, que no le importaría que en 10 años Cataluña fuera independiente, y ese va a ser el presidente del Senado. Para mí, cada vez que vaya al estrado, voy a sentir la vergüenza detrás de mí. Bueno, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotros y le digo lo mismo que le decía ayer a Carmen Río Lobos, mucha suerte, porque si a usted le da bien en el Senado, nos va a ir bien a los talaveranos, así que suerte. Eso sin lugar a duda. Muchas gracias y que sigáis tan bien. Gracias.